podemos conversar con él de cara a lo que será este tercer juego, que es fundamental para el equipo de Quilmes. Bueno, vamos a hablar con Maxi Maciel. La serie está 2-0. Maxi tuvo una temporada atípica, no estaba jugando, vino en reemplazo de Diego Cavaco, se quedó en el equipo, lo hizo muy bien, realmente colaboró mucho con el equipo. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo están viviendo esta etapa de postemporada, que un poco es un premio a todo lo que vinieron haciendo durante el año, sobre todo sobre la parte final del campeonato, donde mano a mano con Obras lo dejan afuera el equipo de Nicolás Casalánguida, por aquel entonces técnico de Obras, y después metieron dos series tremendas, y hoy tienen la chance de empezar a tratar de revertir la historia frente a un rival que es el gran candidato a ganar la Liga Nacional, ¿no? Sí, sí, la verdad que primero es lindo todo, ¿no? Estas situaciones, estos momentos de la Liga son muy lindos para jugarlos y todo, y bueno, es un poco el premio también de cierto momento de la Liga, haber empezado a cada uno a encontrar su lugar y a corregir un montón de cosas. Nosotros, si bien vos decías, ¿no? Lo del partido de los partidos de Obras, pero también, bueno, sabíamos que necesitábamos cierta cantidad de partidos más para poder entrar a playoff. Nos lo propusimos un tiempo antes y bueno, sobre el final, por ahí con un poquito de suerte, ¿no? Porque se dieron otros resultados también, logramos meternos, así que bueno, ahora viviendo esto, que por ahí, si bien al comienzo era visto de afuera, ¿no? Era como un regalo. La verdad que nosotros sabíamos que si podíamos hacer las cosas bien, podíamos ir pasando. Así que bueno, acá están los resultados ahora. Hoy bueno, con un partido muy difícil, como decir, con uno de los candidatos de la Liga, y por ahí que bueno, nosotros con un equipo que de a poquito fue encontrando otra identidad, ¿no? A lo largo de los playoffs. Y bueno, a ver si la podemos dar vuelta. Está difícil, pero bueno, hay que tratar. Sí, es difícil, pero también demostraron ustedes que con argumentos sólidos, mucho amor propio, algunos jugadores que entendieron de qué se trataba esto, que se dieron protagonismo a manos de aquellos que realmente están jugando muy bien. En realidad están jugando bien todos, pero digo, aquellos que hacen y meten puntos, el caso de Eric Flor, Luca Vildosa, me parece que también el hecho de haber ganado dos series de visitantes, como con Ferro y contra Bahía Basket, me parece que a ustedes les otorga una confianza diferente que si los hubiese agarrado hace dos meses atrás, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que nosotros igual, no sé, por ejemplo, el primer partido de Bahía, que en un momento, no me acuerdo bien cuánto terminó, pero estuvimos 40 puntos abajo, la verdad que terminó el partido y lejos estábamos de pensar que podíamos llegar a lograr esto. Pero bueno, la verdad que hicimos rápido borrón y cuenta nueva y de a poquito lo fuimos revirtiendo. Ese playoff, creo que el primer partido con Ferro demuestra la confianza que nos dio, que logramos robar el primer partido. Y bueno, y como vos dijiste, todos fuimos aprendiendo algo nuevo, fuimos aprendiendo también a ver qué era lo que necesitaba el equipo en cada momento, qué rol tenía que cumplir cada uno y para quién teníamos que jugar. Y bueno, llegamos hasta acá. Hoy estamos, como decíamos recién, estamos, me parece, ante uno de los candidatos, no sé si no ha sido el mejor en la temporada. Sí, claro. Y con muchos jugadores que ya han jugado estas instancias muchas veces, a lo cual creo que en eso corren con un poco de ventaja con el tema de la experiencia. Pero bueno, nosotros lo que venimos diciendo, hemos logrado como una gran madurez en este último mes, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas y como vos decís, el que tiene que dejar cosas de lado para beneficio del equipo las hace. Así que bueno, hay que tratar de seguir haciéndolo, de seguir aprovechando a los que están bien y hacen muchos puntos. Y bueno, más que nada de un tema de la cabeza, porque estamos ante un equipo que de a poquito, ¿no? Tanto como en el juego y a lo largo de los playoffs, de a poquito te va desgastando, te va desarmando, y llega un momento que ellos se ponen tan atléticos que no te dejan ni tirar al aro, y eso más que nada te frustra, más que un tema de entrar un tema físico y táctico, te empieza a frustrar un poco de uno y la cabeza empieza a entrar en juego. Así que bueno, me parece que más que nada hay que estar duro de la cabeza y jugar tranquilo, no relajados, pero sí tranquilos. Maxi, ¿así? Recuerdo que nos cruzamos en el echar previo a que firmaras el contrato de recambio temporal de Cábaco. ¿Imaginabas volver al echar y vivir lo que se vio en el quinto juego y estar hoy en una final de conferencia? No, no, la verdad que no. La verdad que no. Mirá, si me lo preguntabas, no sé, en el mismo playoff contra Bahía, también te decía que no. Pero bueno, son las cosas lindas que tiene el básquet también. Por ahí la noche, una noche estás medio dormido y o por ahí relajado inconscientemente y podés quedar afuera, y a nosotros nos tocó estar, bueno, más activos y bueno, de recién acá estamos, así que bueno, hay que disfrutarlo. Por último, ¿cómo ves la explosión de jugadores que tal vez en la liga tenían otro papel totalmente secundario, como Eric Flor y Basualdo? Porque no vamos a descubrir nada que Vildosa es un crack, pero en estos chicos que de algún modo llevaron a Quilmes a este gran momento, ¿cómo ves su explosión? No, excelente. La verdad que excelente. Yo lo que a Eric, por ejemplo, no lo había visto jugar mucho, sabía más o menos de su estilo de juego, no lo había visto jugar mucho. A Iván sí, porque nos habíamos enfrentado muchas veces. Me parecía que era un excelente jugador de rol y bueno, con lo que ha hecho todo este año me parece que ha demostrado que puede jugar mejor todavía, o sea que puede ser titular tranquilamente. Por supuesto que me parece que esto tiene que ser como el primer escalón, ¿no? Decir, bueno, hice una liga buena y ahora hay que mantenerse ahí, que me parece que es lo más difícil de nuestra liga. Estamos hablando con Maxi Maciel, alero de Quilmes de Mar del Plata. Esta noche tercer punto de la serie, por ahora está ganando San Lorenzo 2-0. Hablaste en un momento determinado, Maxi, de el tamaño físico de los jugadores de San Lorenzo, la velocidad, ese saltar y cambiar en defensa que te hace no poder tirar al aro, porque San Lorenzo es un equipo muy atlético, muy grande en todas las posiciones. ¿Qué tiene que hacer bien Quilmes para poder descontar en la serie esta noche y forzar un cuarto partido que sería el jueves en el Polideportivo? Nosotros tenemos que tratar de, en ofensiva, en todo esto, ¿no? Estos cambios que nos hacen, tratar de jugar tranquilos, de pasarnos mucho la pelota, porque a veces uno, porque cambian, se piensa que tiene la diferencia y no es así. Ellos, no sé, cualquiera de los pivots queda con Vildosa y lo defiende como si fuera otro base más. Entonces ahí es donde hay que tener un poquito más de paciencia y elegir, seleccionar mejor el tiro. Y defensivamente, tratar de que los tipos tomen más decisiones. Si bien son un equipo que si te agarra derecho de tres puntos te asesina, tratar que, bueno, que ellos sigan tomando esas decisiones de tomar muchos triples y de no permitir que nos tomen tantos rebotes en ataque. Porque nosotros por momentos hicimos buenas defensas, pero ellos nos tomaban el rebote en ataque y nos convertían igual. Entonces era lo mismo que nada. O sea, le dábamos dos tiros en una sola ofensiva. Así que bueno, hay que tratar de más que nada ponerse duro en defensa y corregir ese tipo de cosas. Y la última, y te liberamos, temporada típica para vos. Estabas abocado a tu tarea personal y de repente Quilmes te necesitó, faltaban recambios, había un par de jugadores lesionados, te tocó estar y ¿cómo te tomó esto? ¿Y en qué momento estás de tu carrera, no? Para continuar, no continuar, contanos un poquito. La verdad que bueno, fue medio sorpresa, porque yo, si bien me tenía ganas de jugar y todo, no me lo esperaba que fuera tan de repente. Es más, yo lo charlé bien con Javi antes, porque no venía haciendo nada, y lo charlé bien con Javi y Javi lo aceptó. Así que bueno, yo lo que le dije a él y lo que por ahí digo siempre, viste, lo que yo tenía, mi 100% en ese momento o como ahora, se lo iba a dar al equipo de la manera que sea, sea en la cancha, afuera, alentando, como sea. Así que bueno, volví a un lugar donde yo estoy tranquilo, que estoy cómodo, que estoy bien con la gente. Volví a un equipo que estaba bien también, ¿me entendés? Entonces no es que, claro, tenía que pensar mucho. Por ahí, si si uno estando afuera ve que el equipo está mal, capaz que lo piensa dos veces antes de hacerlo. Claro. ¿Viste? Porque es asumir una responsabilidad muy grande. Y no, yo la verdad que en ese sentido, cero presión de ningún tipo, todo lo contrario. Yo fui entrando de a poquito en el equipo, no es que tuve que de un día para el otro ser uno más, en cuanto a juego, digamos. Y nada, después en cuanto a seguir jugando, no, bueno, yo la verdad que estoy disfrutando ahora, que es algo muy lindo que ni me lo esperaba. Imagínate que de no estar jugando a no saber si iba a volver a jugar, estar jugando hoy las semifinales de la liga es una cosa que no, ni lo hubiera pensado. Así que por el momento quiero terminar de disfrutar esto, estar tranquilo, y bueno, una vez que termine, bueno, veré si me siento a hablar con los dirigentes y eso, y renovar algún año más. Claro, porque digo, a ver, ¿a quién tiene competencia continental la temporada que viene? Y está a la vuelta de la esquina, no es que hay que esperar mucho tiempo más. Van a terminar de jugar hoy o el jueves, o van a pasar a la otra serie y pueden terminar, como te decía, hoy, el jueves, o el quinto partido, o pueden terminar de jugar el 20 de julio. Y si es que van a la final y van al séptimo juego, o antes, pero para esta fecha. Y ya después arranca la próxima temporada, el 7 de agosto arrancan las pretemporadas, o sea que tampoco está tan lejos, estás en ritmo, estás jugando, y digo, por ahí te pica el bichito un poquito más y decís, bueno, me quedo a jugar, juego con Quilmes la Liga Sudamericana, ver a ver si los dirigentes me quieren, si Javier me quiere, estoy en mi ciudad, estoy con la gente que quiero, me parece que por ahí, por ese lado, se puede recuperar, sí, eso, ¿no? Seguro que sí, pero bueno, yo es como, a mí la verdad me gusta disfrutar el momento ahora, ver qué pasa ahora con estos juegos, y después tranquilo, sí, ver, la verdad que yo de Mar del Plata irme no me voy a ir, así que la gran posibilidad de volver a renovar está, será okay. Cuestión de sentarnos y charlar, nada más, pero sí, después la verdad que todo suma, lo bueno, a ver, si bien no es que estoy volando ahora del ritmo de básquet que tengo, sí, vengo pero ya no con volaste un... mucho tampoco, o sea, vengo con un poco de envión, entonces por ahí es un poquito más fácil retomar, ¿viste? Claro. Es un poco más fácil retomar. Capaz que si hiciera en vez de un año y medio que estuviera parado, digo, no, ni en pedo, no lo hago. Claro. Pero bueno, ahora como que ya, como un poquito rodado, digamos, bueno, sí. Pero bueno, será cuestión de ahora cuando termine todo, sentarnos y hablar. Está muy bien. Maxi, lo mejor para esta noche, nos vemos en un rato, dale. Dale, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Chau, chau. Ahí está, la palabra de Maxi Maciel. Bueno, un poco el a ver, el